buenos días a todas y a todos. Ya estamos listos para la fiesta final del cole. Estamos haciendo los últimos ensayos. Seguro que alguno hará de Rey Mago, otro de San José, de Angelito. Y si todavía os cabe algo en el Belén, os reto a que metáis en algún rincón una pizarra o una radio. Puede ser un bonito Belén anacrónico. Hoy estamos con chicos, chico y chicas del Colegio San José de Sotrondio, con Carlota, buenos días. Buenos días. Con Mireia, buenos días. Buenos días. Con Chantal, buenos días. Buenos días, Daniel. Y con Daniel Tocayo, buenos días. Buenos días. Con ellos cuatro y alguien más que vendrá por aquí enseguida, vamos a hacer nuestro programa, nuestra pizarra de hoy. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. ¿Qué tenemos de menú hoy? Pues seguro que de menú tenemos ya cosas ricas y dulces navideñas, pero de nuestro programa, del programa que nos va a llevar hasta las 10 de la mañana, pues tendremos música, siempre hay un poquito de buena música en este programa, y tendremos un gran debate en esta ocasión. ¿Animales para verlos en algún sitio más o menos encerrados? ¿Sí o no? ¿Zoológicos, acuarios, sí o no? Ese va a ser el debate que van a hacer nuestros chicos. Nos vienen a visitar habitualmente personajes, alguno ya, pues ya muy conocido de todos los días, el marciano, y otro personaje seguramente también vendrá a hacernos una visita. En nuestras profesiones, todas las semanas, conocemos a alguien que nos habla de cómo es su profesión, y hoy vamos a hablar con una bailarina. Y un momento, chicos, no le he apuntado, voy a apuntarlo aquí todo en la pizarra. Esta pizarra es digital, ¿eh? Porque es mi dedo el que con la tiza va escribiendo todo. Tenemos esto, el marciano que nos visita, el debate. Bueno, ya está todo apuntado. ¿Estáis, chicos, bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿A punto de arrancar? Hay una forma, no solo vosotros vais a participar en el programa, que os creéis que solamente los que estamos aquí vais a participar en el programa. En la pizarra hay muchas formas de participar y una de ellas es... Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Ese número, pues podemos mandar chistes o podemos mandar canciones, saludos, como otras semanas. Chistes seguramente tendremos hacia el final del programa, alguno muy, bueno, yo creo que muy divertido. Hoy os he presentado, os habéis presentado, saludado por lo menos, pero no hemos saludado a todo el mundo que está en el estudio de La Pizarra hoy. ¿Y qué os parece, chicos, que vosotros la conocéis más que yo, si me presentáis a quién más tenemos aquí, a nuestro lado? Nuestra profesora María. A vuestra profesora María. Ah, por eso estáis tan formalitos hoy. Ah, claro, claro, claro. Yo normalmente, claro, a estas alturas ya los niños están súper sueltos. Estáis ahí recogiditos. ¿Porque es vuestra profe y vuestra tutora, será? Sí. Uy, uy, uy, uy, uy. O sea que de lo que pasa aquí puede haber consecuencias. ¿Todavía de aquí a los 3 días que nos quedan? No. ¿Sí? ¿No? ¿O para el año que viene? Bueno, María, buenos días. Hola, buenos días. María es profesora de estos chicos y de otros tantos, de muchos. De unos cuantos. De unos cuantos. ¿Cómo es de grande el Colegio San José? Pues tenemos unas instalaciones grandes, buenas. Alumnos siempre queremos tener más, con lo cual hay que seguir, ¿eh? Tenemos aquí una monjita que siempre dice que cada uno tiene que traer un amigo para el año siguiente. Pero de todas formas las clases no son... No son, tenemos grandes, clases muy numerosas, son, nos andamos ahí con poquitos, 15, 17, 20 máximo, bastante bien. ¿Vosotros, Carlota, Mireia, Chantal y Daniel, habéis estado en algún otro colegio algún otro año? No. O sea que este es vuestro único colegio en el que habéis estado. Entonces es el mejor colegio que habéis conocido en vuestra vida. Sí. Bueno, esto, María, esto se puede poner por ahí, ¿no? Sí. Hombre. Lo podemos grabar y os lo damos al cole. Hombre. Es muy buena publicidad. Pues nada, estupendo. Muchas gracias por estar un ratito. Sé que luego te tienes que marchar. Cuéntanos alguno de los proyectos, alguna de las cosas que estáis haciendo en el cole. Pues este año arrancamos con los libros digitales, que está siendo un bombazo para ellos. Están funcionando muy bien. Parece que entra mejor la materia que con el libro de papel. Por las tardes tenemos ahí las escuelas música. Yo sé por qué es, chicos, lo del libro digital. Es porque no se puede pintar, ¿no? No se puede pintar rajear, entonces te tienes que concentrar en el libro. ¿Es por eso? ¿O es algún otro motivo? No, es por eso. Ah, bueno. ¿Pero y videojuegos tiene el libro digital? No. ¿Tampoco? Tiene juegos. Tiene actividades interactivas para ayudarnos a mejorar y a entender lo que... Ajá. A repasar. Sí, mayormente. Como más completo y que, sí, digamos, que interactúas más y que, sí, que lo vives un poquito más. Sí. ¿Sí? ¿Puede ser eso, María? Sí. Y que todo lo que sea delante de un ordenador o una tablet... cambia. Ahí entra mejor. Pues chicos, también la pizarra se puede escuchar por tablet o por ordenador. Lo podéis escuchar en la página web de la RPA a la carta o en videoimaginación.es. Los episodios pasados y los futuros y el de hoy, que enseguida ya lo colgaremos. Y yo también quiero hacer publicidad. Por la tarde tenemos las escuelas de música y la escuela oficial de inglés, que también funciona bien. Luego salen, se examinan, van cogiendo titulillos. O sea que estáis... a tope. A tope. como tantos coles, a tope. Aquí, para quien diga... Bueno, yo creo que ya hoy en día nadie lo dice, pero para quien diga que ser maestro, que ser profesor, es eso. Es cualquier cosilla, ¿no? Yo creo que eso ya nadie lo dice. Pues muchísimas gracias, sé que te tienes que marchar. Yo no he podido preguntarte antes, pero por si acaso en tu día también te gustaba esta música, porque siempre quiero dar una pinceladita de música de la que nos podía gustar a vuestros papás o a papás parecidos de edad, o a profes, o a personas que tienen y tantos años como yo. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, no sé si os habéis asomado a la terraza del estudio de La Pizarra. ¿Os habéis asomado antes? ¿No? ¿No? No. Yo sí, yo estoy muy pendiente siempre a estas horas de la mañana. Y sin faltar a su cita, yo creo que viene por allí algo, era plateado, con luces, tenía alguna ventana y suele venir... Voy a ver si ya viene, voy a ver si ya viene el... Ya viene el... ¡Hola, terrícolas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. ¿Pero qué ojos me ponéis? Pero, o sea, ¿nunca habéis visto un ser con siete brazos? ¿No? No. ¿No? ¿Con tres ojos? ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Con cuatro orejas trompeteras? No. O sea, que nunca habéis visto un marciano. No. Vaya, por Dios. Pues bueno, pues nada, entonces, pero no os asustáis ni nada, ¿no? No. Vale. Bueno, yo me lo sé todo de vosotros, ¿eh? Os pensáis, ¿y cómo te llamas? Pues no os importa, vale, no os importa, pues no os lo digo. ¿No os importa cómo me llamo? Sí. Pues vaya interés que tenéis más pobre, ¿eh? Bueno, yo sí sé cómo os llamáis. Carlota, Mireia, Chantal y Daniel. Y es que yo lo sé todo de vosotros. Lo sé absolutamente todo. Lo sé todo de vuestro cole, de los libros digitales. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, porque vamos, nosotros llevamos aproximadamente 2.348.238 años con los libros ya digitales. Sí. Y bueno, tenemos ya de hecho los libros postdigitales. O sea, con eso ya te lo digo todo. Lo sé, lo sabemos, los marcianos, lo sabemos todo de vosotros. Bueno, casi todo. Casi todo, porque siempre hay alguna cosa que de estas conversaciones que escuchas y tal, de los humanos. De vosotros, sois humanos, ¿no? Sí. Todos, además, pero ¿sois cuatro o sois una sola persona porque habláis a la vez? ¿Sois un ente único? No. Vale. A ver, ¿sois un ente único? No. ¿Pero si habláis a la vez? ¿Cómo es eso posible? Qué cosa más rara. Bueno, a ver si luego me contestaremos. Bueno, total, que lo sabemos casi todo. Pero siempre hay alguna cosilla que no. Por ejemplo, lo del juegos es que lo llevamos los marcianos un poquito mal. El otro día estaba yo escuchando a dos niños, bueno, eran como cuatro o cinco niños que estaban jugando a una cosa que decían, no sé, que habían cuadrado un círculo o no sé qué era en el suelo y unos se metían dentro, otros fueron, no sé, decían el castro. ¿Castro? ¿Era el castro? ¿Puede ser? Sí, era el castro. ¿Sí? Sí. ¿Y pero qué es eso? Es una especie de juego donde tú coges una piedra... Pero es una especie de juego, o sea, no es un juego. No, es sí, un juego. Es un juego, bien. Ah, dentro del juego es una especie, una categoría. Claro. Sí, como los animales, que hay especies, pues una categoría de juego. Sí. Bien, perfecto, bien, ya me centro, ¿eh? Tengo las cuatro orejas trompeteras apuntando a tu voz. Dime. Pues... No te asustes, son orejas trompeteras. Lo normal en un marciano. Ya está. Pues tú coges una piedra que hay por el suelo o donde la encuentres y la tiras. Uh-huh. ¿La tira a qué distancia? Depende, donde caiga. ¿Dónde caiga? Sí. Es que esto, no, lo digo porque esto lo hacemos en Marte y la podemos tirar a 340-350 kilómetros de distancia. No. Por la gravedad, que es diferente. No, aquí solo más cerca. Hay hasta el 10. Más cerca, ¿no? Sí. Vale. Coges la piedra, la tiras y en el número que te caigas. Vas siendo la pata coja hasta el número. Coges la piedra... La pata coja. Mireia, la pata coja. ¿La pata coja? Sí, o sea, tienes que lesionar. No. Tienes que ir saltando con una pierna. Saltando con una pierna. ¿Y qué haces con la otra? Levantarla. Sí. La coges con la mano. La coges. No. ¿Cómo? La metes en una mochila o algo. No. ¿Ah, que no podéis hacer eso? No podéis quitaros una pierna y meterla en la mochila cuando os cansáis. No. Joder, qué raritos sois. Yo creí que lo sabía todo. Qué raritos. O sea, que las tenéis que tener las dos siempre puestas. Sí. Vaya, vale. Sí, dime. Y tú tienes que ir saltando con una pierna, con la derecha o con la izquierda. Uh-huh. Y cuando llegues a la casilla, la tienes que coger la piedra y seguir hacia adelante. Y en el hueco donde te haya quedado puesto la piedra, no puedes saltar. Tienes que seguir hacia adelante y después va el otro jugador hasta continuamente hasta que se acabe el juego. Me he perdido en la primera piedra. No sé, pero yo supongo que será una cosa de los marcianos, que estas cosas no las... A ver, Carlota, a ver, yo voy a centrarme ya en ti, a ver si tú me lo explicas bien. Bien, yo partimos de cero, ¿eh? Cogemos, o sea, una piedra. Una piedra, bien. Una piedra, grande, pequeña, mediana. Pequeña. O sea, menos de 2 toneladas. Sí. Pero más de una. No. Ah, vale. ¿Cómo de pequeña? Unos 3 gramos o... Unos 3 gramos, vale, bien. La lanzamos. Sí, la lanzamos. Con 3 gramos se la lleva al aire, seguro. Pero un poco más. Vale, un poco más. Venga. Va, sí, una piedra como la que cabe en vuestra mano, ¿no? Sí. Una cosa así. Hombre, haber empezado por ahí. Por favor. O sea, utilizar las cosas antropomorfas, relacionadas con vosotros, y así ya me entero. Es que si no, yo me voy a las magnitudes marcianas, al sistema métrico decimal marciano, y entonces, claro, eso es otra historia. La lanzamos. La lanzamos. El número que toque... Número que toque... No podemos saltar ahí. No podemos saltar ahí. Si hay 2 cuadros seguidos... Si hay 2 cuadros seguidos... Bueno, juntos. Juntos. Saltamos con los pies juntos. Con los pies juntos. Pero no estábamos a la pata coja. Eso ya es, y solo hay 1 cuadro. Si hay 2... Ah... Es a los 2 pies juntos. Ajá. Si lleva 1, a la pata coja. Uh-huh. Luego, cuando damos la vuelta, cogemos la piedra y seguimos. Pero, ¿por qué tenemos que dar la vuelta? Porque tú vas y luego, para volver al mismo sitio donde estabas, tienes que dar la vuelta. Sí, está bien. Bueno, es que los seres humanos, los marcianos, si vamos a volver al mismo sitio, nos quedamos esperando. Pero bueno, yo entiendo esto de los. Sí, damos la vuelta. Cogemos la piedra y seguimos sin tocar ese cuadro. Y luego ya está. Y ya está. ¿Y qué pasa, Daniel? ¿Ya está? ¿Y cómo es esto? ¿Ya que ganaste o...? No, y ahora el siguiente jugador repite lo mismo. Ajá. Y el juego es interminable. Bueno, o sea... Hasta que te canses. Hasta que te canses. Y pero, ¿y tardáis mucho cansaros o...? Pues vamos, yo así, según lo contáis, yo casi me quedo ya esperando. Yo también. Bueno, o sea que esto no será una cosa que llaman también Cascayo y Rayuela y eso. Sí, sí, sí, pues es parecido. A mí que sí. Es que tenéis tanta forma de llamar lo mismo, yo no sé qué. Estáis derrochando ahí, derrochando palabras. Nosotros al revés. Nosotros somos polisémicos. O sea, una palabra nos vale para 500 o 600 expresiones diferentes. Depende de qué contexto lo digas, pero se entiende perfectamente, no tenemos ninguna duda. ¿No os lo creéis? Bueno. ¿No os lo creéis? Pero vamos a ver. Yo sé que en vuestro colegio estudiáis mucho inglés y eso, pero ¿marciano estudiáis? No. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? Es el futuro. Dicen que el chino, el marciano es el futuro. ¿No lo sabíais? No. Pues cuando estudiéis marciano, entonces ya me diréis si es útil o no lo de concentrar las palabras. ¿Me lo vais a decir? ¿No? Yo creo que es que no me estáis creyendo nada, ¿eh? O sea, no vale verme con este aspecto tan apuesto varonil de marciano que tengo. ¿No? ¿No vale? No, lo de que tengáis 500 significados por una palabra no lo veo yo muy claro. ¿No? No, no, no creo que no. ¿Os pongo un ejemplo? Sí. Sí. ¿De verdad que queréis que os ponga un ejemplo? Sí. Claro. ¿Una sola palabra? Sí. Ah, si no, esta. ¿El qué? Me he perdido. ¿Qué significa? Esa es la palabra. Claro, sí. ¿Pero qué significa? Bueno, significa cartera, significa jamón, significa perro, significa patata, significa mesa, significa ardilla, significa chocolate, significa puntuación, significa árbol, significa madrastra, significa, bueno, y muchas más cosas que no... Adiós, chicos. que se he tomado un poco el pelo. Adiós, adiós, adiós, adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Tenéis cara como que hubierais visto algo extraño. Sí. ¿Y qué ha sido? Es que yo he tenido que salir, os dejo aquí. Un marciano. Ah, bueno, lo normal, no, sí, viene todos los días. No se habrá tomado el pelo, ¿no? Sí, sí, un poco. Vale, bastante. Vale, hay que perdonarse, que en su tierra, digo, en su planeta, son así. Debate, ¿sabéis? Sabéis que nos toca debate. Sabéis que nos toca debate. Y es un debate bastante, bastante, bastante serio y trascendente. Bueno, pero sí, oye, si hace falta hacer chascarrillos, también los podemos hacer. Nuestro gran debate de hoy se sitúa en torno a los animales. ¿Debemos o está bien, podemos, deseamos ver a los animales en un zoo, en un acuario, para que podamos verlos? Para que podamos admirarlos, contemplarlos, o por el contrario, no, por alguna razón. Y creo que Carlota y Mireia van a defender que no, que mejor que no, que no, los tengamos por ahí encerrados o semi-encerrados. Y Chantal y Daniel van a defender, creo yo, que sí, que sí, que es una buena cosa también para los animales. ¿Quién empieza? Daniel, empiezas. Vamos a ser un poco caballerosos. Tocayo, empieza. Un argumento nada más. Vamos a exponer un argumento cada uno de momento. Pienso que está bien tener zoológicos o acuarios porque los niños vamos a los zoológicos o acuarios y podemos aprender y disfrutar de ese animal. Uh-huh. Chantal. Aparte de lo que dijo Dani, también es bueno porque hay animales que se pueden comer a otros y se extinguen la especie y así los tienen cuidados y ninguno se come a otro. Uh-huh. Bien, dos argumentos a favor. Mireia. Yo creo que está mal debido a que los animales deben estar en libertad y no tienen que estar encerrados, porque si están encerrados es como si estuviesen secuestrados. Uh-huh. Y deberían estar libres y ser felices. Uh-huh. Carlota. Lo mismo que dice Mireia. Y como si un humano lo encerramos en una jaula, no nos gustaría. Y que los enseñaríamos como si fuesen animales domésticos. Uh-huh. Y que fuese un perro. Bueno, porque los perros entonces sí pueden estar. Bueno, no me voy a meter. Vais a ser vosotros los que vais a argumentar y rebatir. Entonces vamos a empezar por esto de los animales encerrados o no encerrados o secuestrados o no secuestrados. Daniel, Chantal, ¿qué argumentáis contra esto? ¿Qué les decís? A ver, tenéis razón en lo de que los animales necesitan estar en su hábitat, pero lo que dijo Chantal antes, hay animales que están en peligro de extinción y hay que cuidarlos porque si no, los carnívoros se los van a comer y ya no va a existir esa especie. Bien, ¿os convence? Mireia, Carlota. Sí, pero también no es culpa de los animales, también es de los cazadores. Uh-huh. Porque a veces los cazadores van a África o a cualquier sitio a matar animales por culpa de elefantes, por los cuernos o por su piel, leopardos también es por su piel. Entonces, claro, hay normal que se estén extinguiendo. Uh-huh. Si los animales carnívoros cazan porque tienen hambre. Si no tienen hambre, ¿para qué van a cazar? Y además nosotros también comemos carne. Y no viene... Viene de los animales. Sí, pero no vamos a comer carne de elefante. No. ¿No? ¿No se come carne de elefante? No. Hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, y de gato. Y de cualquier cosa. Todo lo que sea carne se puede comer. Ya, pero es un poco asqueroso, ¿eh? Eso no te lo... Eso no te digo yo. Sí, sí. Pero yo tengo una pregunta. ¿Solamente los animales que están en peligro de extinción están en los zoológicos y en los acuarios? No. También están los animales que no están en peligro. Pero al meterlos en un zoológico evitas que los cazadores los cacen. Ajá. Les aportas protección. Uh-huh. Y Mireia, Carlota, ¿creéis que, bueno, que con eso ya está? ¿Los animales en un zoológico están bien? ¿Se encuentran bien? ¿Se sienten protegidos? Por una parte está bien, pero por otra parte está mal. Aunque el debate siga ahí. ¿Por cuál está mal? Mal porque un animal sigue teniendo su hábitat. Tiene de... Ya, pero también se sienten seguros. Porque, por ejemplo, hay algunos animales que tienen miedo, porque tienen miedo que les cacen. Los cazadores, sí, pero también los animales. Se matan unos a otros. Entonces, es mejor que estén allí y les dan comida, protección, seguridad, y que no los cacen otros animales. Ya, pero también algún niño travieso puede ir al zoo y puede enfadar al animal. Que puede lanzar una bolsa y luego el animal luego come la bolsa y se puede morir. Ya, pero normalmente están tapados por un cristal para que los niños no puedan hacer eso. Normalmente. Claro, hay sitios en los que no lo hacen. Todos los zoológicos, ¿habéis visto muchos zoológicos? ¿Pocos? ¿Ninguno? Uno. ¿Dani? Sí, uno. Y no, es que os iba a preguntar, bueno, pero a lo mejor tenéis referencia de algún otro. ¿Todos los zoológicos son iguales? Yo creo que no. Yo tampoco. ¿Hay alguna otra modalidad, aparte de zoológico, donde están los animales? Acuarios. Y las, bueno, los parques naturales, reservas, ¿no? También, sí. ¿Hay otras modalidades que son un poquito diferentes o es lo mismo? No, porque los parques naturales y las reservas, los animales se encuentran en su hábitat. Lo único es que les aportas protección para que no, porque ahí suelen estar animales en peligro de extinción y ahí hay animales para que no los caces, no los molestes y estén en contacto con el ambiente. ¿Y Mireia y Carlota? ¿Iríais a un safari de estos africanos a ver animales? Yo iría, pero siempre y cuando que si te viene un tigre o cualquier cosa a atacarte, hay a poderse no matarlo, uh-huh. A ahuyentar o hacer cualquier cosa para que no maten a ese animal. Uh-huh. Pero a mí me gustaría ver animales en reservas naturales y no en zoos o zoológicos. ¿Y Carlota? Lo mismo que Mireia. Pues nada, me parece que no os habéis convencido mucho. No os habéis convencido mucho los unos a los otros. ¿Queréis decir una pinceladita final? ¿No? ¿Alguna cosa final? No. Yo sí. Dime. Mira, por ejemplo, los tiburones atacan, nos comen y también comen a otros animales. Y entonces, si están en un acuario, por ejemplo, cuando yo fui al acuario de Gijón, vi a un tiburón, pero lo vi en una cristalera y tiene mucha seguridad. Pero, por ejemplo, vas a la playa, hay un tiburón, te come y ¿qué? Claro, no, si te come ya... Pues nada, si te come un tiburón, ya no tienes nada que hacer. No. Ya, pues no. Se te acabaron los problemas. Yo creo que vamos a terminar aquí. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Este debate es un debate polémico y muy complejo y muy personal, diría yo. Pero vamos a escuchar a los propios animales hablando. Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Los animales somos muy amigos. Tigres, leones, cebras, cocodrilos. Nos conocemos y somos vecinos. Y los domingos jugamos un partido. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Nuestra selva está como nueva. Quieren talarla y poner un IKEA. Pero nosotros no nos queremos ir, porque vivimos muy a gusto aquí. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Por eso no. Madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Me avisan de producción. Producción son estos chicos que trabajan mucho, son los únicos que trabajan en la radio, los demás nada, estamos aquí para hablar. Me dicen que tenemos un personaje muy especial al otro lado del teléfono para contar la agenda, pero como siempre no me dicen quién es. Buenos días. Hola, buenos días. Soy el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras. Y les voy a contar lo que les podría pasar, lo que les pasará o lo que les pasaríase. Claro. El fantasma del cuento de Navidad de Charles Dickens, el famoso. Efectivamente, el caballero. Sí, ya. Lo que pasa es que en el cuento original eran tres fantasmas. Tres. Bueno, sí, claro. Pero dado el presupuesto del programa, pues no nos da para más. Ah, bien, sí, bueno, somos un programa modesto. De todas formas, los fantasmas, no sé si estaréis de acuerdo, chicos, los fantasmas suelen dar miedo, ¿no? Sí, suele. Y usted, no me parece mucho. Oiga, sin fantasma, pero bueno, la verdad es que no soy un fantasma. Tengo solo el ciclo de módulo de grado inferior, superior, regulero de formación profesional de espectro. Ajá, o sea, hay una formación en espectro. Bueno, nos tendrá que valer. Y nos va a decir entonces, nos va a advertir de lo que nos puede pasar en Navidad. Efectivamente, por ejemplo, dentro de los próximos 3 días. Dentro de 3 días. Sí, pues cuéntenos qué va a pasar dentro de 3 días. Pues van a estar ustedes pendientes del sorteo del fondo de las Navidades. Ya, sí, claro. ¿Y nos va a tocar? El día que trataron sobre las advertencias de sorteo, sin rifa no pude ir a clase, ¿sabes? Estaban poniendo una maratón de los cazafantasmas y no podía perderlo, mire usted. O sea que usted la parte esta de advertencias, sorteos y rifas no la estudió, no vaya. Pues no sé yo, ¿tiene alguna advertencia más? Bueno, pues sí, claro, ¿por qué me toma? Sé lo que pasará en la próxima Nochebuena. Lo que pasará en la próxima... Ah, o sea, en esta Nochebuena ya... ¿Va a pasar algo malo? ¿Algo malo? Algo horrible, espantoso, abominable. ¿Algo malo en Nochebuena? No me diga esto, ¿algo malo en Nochebuena? Diga. Va a ser algo espantoso para sus estómagos. Se van a poner como el Kiko en la cena y van a tener una digestión de upa. Sí, bueno, pues vaya una chufa de advertencias, ¿eh? Eso lo sabe cualquiera, que nos pasamos. ¿Sabes? Sabía que iba a decir eso exactamente, precisamente. Bueno, pues yo le voy a decir lo que va a hacer en los próximos minutos. La agenda de ocio infantil para el fin de semana. Oiga, pues se sentaron en pleno, qué talento. Debería estar estudiando usted para espectro. No, yo no podría hacerlo tan bien como usted, ¿eh? Venga, ala, adelante, cuéntenos la agenda. Bueno, pues tenemos para este sábado, o sea, para esta tarde, a las 6 de la tarde, El Maravilloso Mundo de Raymond, que es un espectáculo de teatro musical especialmente diseñado para público infantil y familiar. Y va a ser en el Teatro Vital Azan de Polo de Nena. Muy bien. Pues esa es una de tres, ¿no? Una de tres que nos va a contar. Pues efectivamente, veo que lo ha adivinado usted otra vez. Tengo también para esta tarde y para mañana a las 5 una película de cine muy bonita que es El Expreso Polar. Uh-huh. en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, una película sobre la Navidad muy entrañable y muy bonita. Estupendo, estupendo. Está usted cumpliendo, ¿eh? Está usted cumpliendo también lo que prometía. Y una tercera opción que tengo también, por supuesto. Diga, diga. Pues tenemos para el domingo, o sea, para mañana a las 7 horas, o sea, a las 7 de la tarde, La Selva del Señor Más Rico del Mundo. La Selva del Señor Más Rico del Mundo. La Selva del Señor Más Rico del Mundo, que es un concierto, es un cuento y es mucho más que ambas cosas. Es un cuento musical en el que el relato se combina con las intervenciones de la orquesta y participación del público. Es la historia del emblemático del mundo, Ebon, que es su tercera esposa. O sea, es un espectáculo muy completo, muy completo. Pues efectivamente, así le digo, un caballero. Entonces ha terminado usted, voy a adivinar, voy a adivinar, con tres propuestas ha terminado a usted la agenda de hoy. Efectivamente, lo que no he conseguido adivinar es esto donde se cobra. ¿Esto donde se cobra? ¿El quién me está diciendo? No se haga el tonto, caballero, aunque a mí me han avisado de... Que le escucho un poco mal, ¿eh? Oiga. Oiga. Le escucho un poco mal, ¿eh? Le escucho un poco mal. Adiós, adiós. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter, @radiolapizarra. WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Palabras, palabras. Me gustan mucho las palabras. ¿Os gustan las palabras, chicos? Sí. ¿Sí? No, demasiado. Soy de números. De números. Bueno, pues acércate de todas formas un poquito más al micrófono y seguro que te escuchamos las palabras. A mí es que me gustan las palabras e incluso inventar palabras. Inventar palabras. Hay un aparatito pequeño que se enchufa en los ordenadores. Pequeñito y para llevarte cosas de un sitio para otro. ¿Cómo lo llamáis a esto? Lápiz de memoria. Lápiz USB. De memoria. Lápiz de memoria. USB. USB. Memoria flash, también. Pendrive también. Sí, pendrive. Y incluso, aunque se suele referir más a conexión 3G, pero a veces lo llaman también pincho. Pincho. Sí. Pues yo creo que debemos bautizarlo con algo un poquito más. Esto ya, de verdad, esto es que deberíamos estar ya llamando a las puertas de la Real Academia. Como todos estos nombres son un poquito confusos, porque lo de pincho no va a ningún lado, lo de lápiz de memoria realmente no es un lápiz. Podríamos llamarlo portagigas. ¿Portagigas? Sí. ¿O también portador de datos? Claro, portador de gigas, de gigas de datos, eso es muy, muy literal, ¿eh? Oye, ¿os imagináis que lo inventamos ahora y lo ponemos de moda? Portagigas. Venga, a partir de ahora llamarlo portagigas. Vale, vale. Todos vale. Los oyentes de La Pizarra, a partir de ahora, los pendrives, lápiz de memoria, pinchos, memoria flash, memoria USB, los van a llamar portagigas. Y hablando de esto de claro, en la informática, es que soy un poquito tecnológico, pienso que está ya un poquito pasado lo del ratón. No porque se utilicen otras cosas, que también, sino porque los ratones, ¿Cuántos tenéis o conocéis, habéis utilizado ratones inalámbricos? Yo lo utilizo a veces en clase. Ajá, a veces inalámbrico. Sí, sin cable. Claro, sin cable. Entonces, ¿un ratón sin cola es un ratón? No, claro. Pues porque no lo llamamos jabón. En vez de ratón, jabón, como una pastilla de jabón, pues ya no tiene cola, pues podemos llamarlo. ¿Estáis? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Os convenzo? Sí. ¿Jabón? Sí, jabón. ¿Solo por las chuches que os he prometido después? ¿Solo por eso? Sí. No. Y el tenedor. El tenedor. Bueno, sí, el tenedor tiene, ¿no? El tenedor. Pero tiene de poseer o tiene de sujetar o. Tener. Tener es tener el verbo tener o de sujetar, no sé. ¿Y si lo llamamos pinchador? Pinchador. Sí. O tridente. O tridente, claro, sí. Tridente. Para es como para ser más claros, por ejemplo, si viene alguien de otro país y tiene que aprender nuestro idioma, pues seguro que le resulta más fácil, porque así aprende un objeto con su significado, como mucho más sencillo. Un vaso podía ser un bebedor, un cuchillo sí. podía ser un cortador, sí. Y un ascensor, hombre, no sé qué estemos hablando de ascensor. Elevador. Claro, elevador. O subidor. Pero, sí, eso es un subidor. Porque digo yo, tú si dices voy a elevarme por las escaleras, ¿a qué no dices eso? No. ¿Y no dices que era el otro? ¿Voy a ascenderme por las escaleras? No. No, dices, no. Voy a subir la escalera. Pues un subidor. ¿No? Sí. ¿Estáis de acuerdo? Y bajador. Bajador, claro, un subibajador. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Qué fácil es convenceros. ¿Se os ocurre entonces alguna otra palabra de estas reinventadas? Cabezas. Está saliendo humo de las cabezas. De estas cabezas sale humo. Bueno, si se os ocurre más adelante o si a algún oyente se le ocurre alguna de estas palabras inventadas, renovadas o mezcladas, nos las puede comunicar por correo electrónico. Es muy sencillo, lapizarra@videoimaginacion.es, lapizarra@videoimaginacion.es, o incluso por WhatsApp, 670-721-285. Muchas formas de participar en La Pizarra, de participar en nuestro programa. Y ahora, bailamos. Baila tú y yo contigo. Juega tú con tus amigos. Píntate de rojo la nariz y con un lápiz una cicatriz. Baila tú y yo contigo. Juega tú con tus amigos. Mánchate la frente con carbón y en la barriga ponte un almohadón. Píntate la camisa con tinta china. Quítate los zapatos y anda hacia atrás. Quítate el cinturón, ponlo como un collar y ráscate con el dedo pulgar. Baila tú y yo contigo. Juega tú con tus amigos. Pégate en la barbilla un algodón y ponte estrellas en el pantalón. Baila tú y yo contigo. Juega tú con tus La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a La Pizarra. Como todas las semanas, queremos conocer una profesión. Queremos saber qué podemos hacer de mayor. Y una de las cosas que podemos hacer es, digamos, ser artista. Buenos días, Sonia. Buenos días. Daniel, ¿qué tal? Eres un artista, que sí. Eso, en eso estamos. Sonia es bailarina. Sonia es bailarina. Y bueno, ¿y por qué se mete uno en eso, Sonia? ¿Por qué se mete uno en eso? Pues la verdad es que no sé en qué momento me metí, porque llevo aquí metida desde que era bien pequeñita. Empecé bailando cuando tenía 4 o 5 años y bueno, pues por ahí seguí y viajé mucho y trabajé mucho y ahora pues a eso me dedico. Uh-huh. Es lo que más me gusta en el mundo ahora mismo. ¿Por dónde viajaste? ¿Por dónde viajaste? Pues he viajado por España, por Barcelona, he estado en Valencia, en Madrid, en el País Vasco. Me he ido fuera de España también. He estado en Puerto Rico, en Nueva York, en Chicago. Uh-huh. Intentando aprender y mejorando las técnicas. ¿Y qué bailas? Pues bailo. Lo primero que he bailado ha sido el ballet clásico. Eso que se ve con el tutú, con las zapatillas, en los teatros. Que es lo más clásico, es la primera danza académica que hubo. Y luego pues he ido bailando danzas más modernas, como el contemporáneo, como un poco de hip hop y de funky, que seguro que le gustan a los oyentes también. A ver, aquí si a nuestros chicos les gusta el funky. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sabemos lo que es? Sí. Que si lo bailáis, seguro que alguno lo baila. Yo lo bailé. Oh. Ay, lo bailaste, muy bien. Y, Chantal. ¿Eh? Chantal se llama. Chantal, ¿y cuántos añitos tenemos? Tengo 11, pero lo bailé con 10 años. Mayores. Ah, bien. Bueno, pues es una técnica que es, aparte de ser muy divertida, el tema de la danza en general, pues luego puedes bailar la música que más te gusta, puedes expresarte con los movimientos de tu cuerpo, lo puedes compartir con amigos o bailarlo solo. Es muy divertido. Sí. ¿Y qué es lo más grato y lo más ingrato del baile? Bueno, lo ingrato es un poco complicado porque no hay mucho. Al final todo es muy satisfactorio, ¿no? Porque es un esfuerzo, te estás ahí trabajando todos los días en tus clases de principio a fin. Hay días que te duele un poco más el cuerpo y no te apetece ir, pero vas igual. Entonces, bueno, pues sí que hay días que es un poco más duro, pero al final siempre tiene una recompensa, porque el que se esfuerza, pues obtiene los resultados que esperan. Entonces, a lo mejor, pues después de estar un año trabajando o un montón de meses en una pieza, llegas, te subes a un escenario y bailas, y la gente aplaude, y es fabuloso. Porque estás mandando un mensaje, la gente lo está captando a su manera, y bueno, pues hay una comunicación no verbal, que es muy interesante. ¿Tenéis alguna pregunta para Sonia? No, están estos chicos... ¿Están calladitos? Están un poquito dormidos, nos hemos despertado, pero luego nos hemos vuelto a dormir. ¿Es muy difícil bailar hip-hop? Hip-hop, todas las disciplinas son difíciles, todas tienen su técnica. Pero hay unas técnicas que son más largas o más difícil el proceso de aprendizaje, como puede ser el ballet clásico, eso de ponerse en las puntas, pues al final tienes que pasar un montón de años para llegar a ponerte sobre las puntas y poder dominarlo. Y además tiene que parecer que es fácil. El hip hop y todos los urbanos tienen su técnica, pero bueno, a lo mejor el aprendizaje es más rápido. Y depende luego de la persona, claro, cada persona aprende de manera diferente, es como en el cole, ¿no? Que unos aprenden antes a sumar o a restar o a dividir. Uh-huh. Y esto es probar, disfrutarlo y no ponerse una meta, ¿vale? Vas a tu ritmo, cada uno tiene un ritmo. Muy bien. Sonia está con nosotros en la pizarra por dos motivos fundamentales. Uno, para que nos cuente cómo es ser bailarina, y otro es para que anunciemos juntos una cosa que me apetece mucho, que me hace mucha ilusión. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. A mí me hace muchísima ilusión también. Pero no sé si me estaré poniendo ya un poquito nerviosa para el evento. Pues que el próximo 28 de diciembre hacemos un programa especial de La Pizarra en la Sala Mágica en Polaesiero. ¿Qué es la Sala Mágica, Sonia? Pues la Sala Mágica, bueno, aparte de ser bailarina, tengo una escuela de danza y es un centro de danza y arte. Y la Sala Mágica es un espacio muy mágico porque pasan muchas cosas ahí dentro y una de ellas pues va a ser un taller de radio y la grabación del programa. En esta sala pues hay exposiciones de cuadros, ha habido actuaciones de danza, actuaciones de teatro, va a haber espectáculos infantiles ahora en Navidad. Y bueno, pues todo lo que esté relacionado con el arte tiene un espacio en la Sala Mágica y puede pasar de todo, porque las artes están conectadas, no solo bailamos, sino que podemos bailar, cantar, tocar instrumentos, se pueden ver vídeos, se puede, yo qué sé. Estoy emocionado. Es que es infinito. Estoy emocionado, Sonia. Has elevado la radio a categoría de arte, Sonia. Sí, claro, la radio es un arte también. Estoy emocionado. Esta noche no duermo. Mira que he dormido claro poco esta noche pasada, esta noche futura tampoco voy a dormir mucho. Claro que sí, pues, pero eso ya vamos. Nada, estupendo. El lunes 28 de diciembre haremos taller para contar un poquito cómo es esto de la radio y luego pues nos quedamos unos poquitos a hacer el programa. ¿Hemos dicho la hora? Hemos dicho la hora, no, dila tú, que a mí me da la risa. Ah, vale, pues el taller es a las 3:30, el lunes 28 de diciembre, que ya no hay coles. Uh-huh. Y el programa pues empezaré a grabar a las 4:30. Uh-huh. Muy bien. ¿Y para apuntarse? ¿Qué hacemos? Para apuntarse, pues me imagino que se puedan poner contigo, claro. En contacto contigo. Conmigo en lapizarra@videoimaginacion.es. Eso es. O a través del Facebook de la escuela, el Centro de Danza y Arte Sonia Blanco. Uh-huh. No sé si queremos dejar algún teléfono o mandando un mail. Como quieras. Bueno, pues venga, digo mi teléfono. ¿Tenéis todos para apuntar ahí? Sí. Bueno, espera. ¿Sí? Preparados, ¿eh? Claro, ahora sí. Que lo suelto. Uno rojo, uno azul, uno verde. Sí, en verde lo vas a apuntar. Chantal, en verde. Bueno, pues venga, en verde. En verde de esperanza, en verde, claro que esperanza. Sí. Sí, venga, apuntamos. Dime. El teléfono de Sonia Blanco es 66192-1389. 66192-1389. 89. Vale, estupendo, apuntado. En todos los colores lo tenemos aquí. Muy apuntado. Bien, y bueno, pues nada, que nadie se quede con las ganas, que va a ser muy divertido. El espacio es muy especial y está recién inaugurado, así que va a ser una de las primeras actividades que ya se han hecho, pero va a ser una de las primeras actividades que se hagan y la verdad que tenemos muchas ganas de explorar este mundo, uh-huh. Que también es artístico. Sí, sí. La radio, sois la unos tele, artistas, chicos. Sois unos artistas. Magia. Sois unos artistas, se ríen, pero es verdad, son unos artistas. Se ríen en silencio. En silencio. Son timidillos. Sí, sí. Yo es que retransmito sus caras. Porque, las caras, ¿no? Pero bueno, en otros ratitos del programa se han reído. Sonia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Unas cositas y nos vamos a ver, Dani. Y nos vamos a escuchar este lunes 28 de diciembre. Sí, muchas señor, gracias, Sonia. Bien. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo y a pasarlo bien. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Y voy al colegio Veneranda Manzano. Entra un ladrón a un banco con un gato y dice: manos arriba o aprieto el gatillo. Un poquito exagerado estas risas, ¿no? Estas risas para estos chistes, pero bueno, quería yo algunos de los que nos envían a nuestro teléfono WhatsApp 670-721-285. Nombre y apellidos: Pedro O. Torres. Y él escribe el secretario: Pedro Torres, señas particulares, tartamudo. No, mi nombre es Pedro Torres, el tartamudo era mi padre que me puso el nombre. Podéis reíros en alto, estáis haciendo gestos de mímica de reír. Eso en la radio, la mímica no se oye. Y una más, un chistecito más, muy apropiado para el día de hoy. ¿Alguien ha ido a ver la película de este fin de semana, la película? Es que no puede haber otra. Espera. El otro día le dije a mi hermana: únete a mí y juntos dominaremos esta casa, porque Sandra, yo soy tu hermano. Sí, ha sido buenísimo. Como veis, no solamente pues mandamos los chistes y las adivinanzas, sino bueno, cosas así un poquito especiales, ¿no? En homenaje a este día, a este fin de semana tan importante y tan esperado, sobre todo para los fanáticos de Star Wars. Que tenemos un fanático de Star Wars. Sí. Y ayer fui a ver la película. ¿Y qué? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Bien? ¿No me dirás que te ha defraudado? No. Es que no... Un película. Es que, ¿de verdad? Sí. Kylo Ren. Madre mía, Kylo Ren. Bueno. De verdad. Entonces no nos engañas. No. No nos engañas. No. Vale. Pues entonces vamos con la última sección, que es muy sencilla. La más sencilla de todas, solamente decir lo mejor y lo peor de una serie de cosas que yo os comento. Empieza tú, Daniel. ¿Qué es lo mejor de la televisión? Esto es rápido, esto no es de pensarlo. Pasa el turno, Chantal, lo mejor de la televisión. Que hace más gracia porque puedes hacer mímica. ¿Más gracia que qué? Que la radio. Ah, que la radio, vale. Mireia, lo peor de internet. Que te pueden espiar a través de la webcam. Pues nada, hay que taparla. Lo mejor de los hermanos, Carlota. Que te ayuda. Bueno, eso será el tuyo. Lo peor de los amigos, Daniel. Que muchas veces se enfadan contigo y nos tardas unos días en solucionarlo. Chantal, lo mejor de los libros. Pues que puedes aprender cosas de ellas y también puedes escribir mejor, aunque quieras que no. Se escribe mejor y se lee más rápido, la verdad. Lo peor del cine, Mireia. Que si es el volumen muy alto, puedes quedar sordo. Ahora, una cosa muy difícil. Carlota, lo mejor de los deberes. Nada, que aprendéis igual. Aprendes, pero no. Esta la quiero la ronda entera. Daniel, lo mejor de los deberes. Que aprendes. Chantal, lo mejor de los deberes. Las tildes. ¿Las tildes? Que... Sí, porque si escribes tantas veces las palabras que te ponen tu profesora, pues ya te aprendes a escribir con tildes y con todo. Aprendes a colocar las tildes en su sitio. Mireia. La ortografía. Ajá. Y también el modo de escribir. Bueno, pues nada. Entonces, ¿de qué os quejáis? De los deberes que os mandan. Lo mejor de las ventanas, Carlota. Lo mejor de las ventanas, Daniel. Que te protegen de lo que está fuera. Que te protegen de lo que está a través del cristal. Que puedes ver a través de ellas. Lo peor de una tienda de chuches, Mireia. Lo peor es que te pueden perjudicar a ti mismo en los dientes. Lo peor de las puertas, Carlota. Que te puedes mancar. Lo mejor de la radio, Daniel. Que no hay gritos ni, y hay siempre una pauta que, por ejemplo, en la tele no hay. Muy bien, pues si no hay gritos, adiós, adiós. Y hasta aquí llegamos por hoy sábado, porque son casi las 10 de la mañana, pero el próximo sábado nos vamos a escuchar también, y Carlota seguro que, aunque no participará seguramente, pero nos va a escuchar, ¿verdad, Carlota? Sí. Pues buenos días, Carlota, hasta otra ocasión. Hasta luego. Ha sido un gustazo estar con vosotros, con Mireia, ha sido un placer, Mireia. Igualmente. Adiós, Chantal. Hasta luego, Daniel. Y hasta luego, Daniel Tocayo. Hasta otra, adiós. Y a vosotras, vosotros, queridos amigos, todos nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana aquí en RPA, en La Pizarra. Adiós.